en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos a todos y a todas las que nos escuchan a través de la web radio La Biglietti. Estamos en esta oportunidad en un nuevo espacio Punto y Círculo Comunicacional para entrevistar al vocero del Poder Popular, Wolfgang Pavón. Él es integrante del Banco de la Comuna y del Parlamento Comunal de la Comuna Socialista Agroturística Los Queniques. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las nuevas iniciativas que se están teniendo desde las comunidades organizadas para enfrentar las dificultades en la distribución de alimentos producto de la guerra económica que enfrenta la República Bolivariana de Venezuela. Para eso y para conversar sobre el mercado comunal que están impulsando para el próximo 26 de junio, es que nos encontraremos en este punto y círculo comunicacional con el comunero Wolfgang Pavón. Ok, buenas tardes, mi nombre es Wolfgang Alexander Pavón Pérez, pertenezco a la comuna agroturística Los Queniques, soy representante del Banco de la Comuna, parlamentario también por la comuna. ¿Qué están organizando desde la comuna socialista Los Queniques para el próximo 26 de junio? Bueno, estamos en una lucha para ayudar un poco al pueblo acá de Queniquea, la comuna, ¿no? Como tal. Estamos organizando un mercado comunal, ¿sí? Mercado social, para bajar un poco el impacto de los precios de la economía, de esta guerra económica que nos tienen acá en Venezuela y que pues lamentablemente todo el pueblo está sufriendo hoy en día. Hemos visitado unos agricultores acá en nuestro municipio, porque ya es bien sabido que es un municipio productor, bastante productor. Pero sucede que la producción de nuestro municipio se va hacia afuera y luego entra otra vez acá a nuestro municipio, pero a un costo mucho más elevado. Entonces, pues hoy decidimos salir, el señor Camilo y yo, y a buscar varios contactos por allí de productores y la gente pues sí se está presta a colaborarnos, ¿verdad? A darnos buenos precios. También nosotros pues hemos contactado a otras personas para conseguir que si queso, pescado, carne, cualquier otra cosa que le sirva a los productores que no la tienen, para hacer como especie de un intercambio, ¿sí? Y es una ayuda mutua, para, como quien dice, el pueblo ayuda al pueblo, porque no hay de otra manera. Si no nos defendemos nosotros mismos, no, o sea, tenemos que aportar una ayuda para salir adelante. ¿Cómo nace la idea de hacer un mercado comunal? Que desde las mismas comunidades se organizan para satisfacer sus necesidades. ¿De dónde surge esa idea? Bueno, debido a la problemática que tenemos hoy en día, ¿no? Esta guerra económica, y viendo lo productivo, estas tierras tan productivas y tan hermosas que tenemos aquí en nuestro municipio, y que verdaderamente pues, no las estamos aprovechando, y como muchos productores nos han dicho, lamentablemente pues a ellos les toca sacar su producción hacia afuera porque no tienen acá un centro de acopio o no hay una cuestión de esto, una feria, un mercado comunal como tal, porque si lo hubiera ya de hace cuánto los productores no estuvieran colaborando. Pero entonces bueno, ya a como está la situación en el país, la cuestión tan difícil, pues bueno, hemos decidido también aportar un granito de arena a esta revolución. No nos podemos quedar de manos cruzadas, porque de verdad pues tenemos que salir a luchar como tal. ¿Cómo fue la respuesta de los campesinos y campesinas frente a esta propuesta que le lleva la comuna del mercado comunal? No, sinceramente pues era lo que esperábamos de ellos, sí, muy contentos y apoyándonos. Sí, denle para adelante, porque eso es lo que hace falta aquí en el pueblo, nos decían, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos visualizado así y así se nos dio. Hemos hablado con todos los productores que hablamos, todos muy de acuerdo, muy colaboradores, sí, le llevamos la mercancía, inclusive nos ofrecieron a bajarnos las mercancías para acá y todo acá al pueblo y todo. Entonces, no, muy bien, la gente se portó bien y con los precios y todo, perfecto, nos quieren ayudar en todo sentido, ¿eh? Y nos dicen que sí, que ojalá que eso no se quede ahí en un empezar nada más, sino que haya una continuidad, ¿eh? Se propone mantener el mercado comunal de manera regular? Sí, claro. Esa es la idea, de que eso no se quede ahí en el camino, sino que eso se siga haciendo mensualmente. Por ahora lo vamos a hacer una vez al mes, ¿verdad? Vamos a empezar ahí poco a poco, pero no, la idea es echar para adelante con eso y ojalá que, bueno, la gente nos apoye y que se unan más personas, ¿verdad? Porque este no es un trabajo nada más de una o dos personas, porque de verdad que es fuerte, ¿no? Que ojalá se unan más personas y que, bueno, poco a poco la gente se va a dar de cuenta lo bueno que es y el beneficio. Cuando nos traiga el beneficio y cuando se vea el beneficio para el pueblo, yo estoy seguro de que la gente de verdad se va a animar y vamos a salir adelante con ese mercado comunal. Wolfgang, esa es la idea. Bueno, sabemos que la web radio CDP La Biglietti es una radio que es escuchada desde diferentes países, desde distintos puntos de nuestra América Unida. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a esas personas que nos están escuchando ahora cómo es el sueño de la comuna socialista en la República Bolivariana de Venezuela? ¿De qué se trata eso? Sí, bueno, el sueño de la comuna pues viene de nuestro comandante Chávez, ¿no? Él nos dejó todo ahí, el proyecto plasmado como tal, ¿sí? Tenemos todo para ser felices y tenemos todo para, bueno, tener una larga vida y larga vida para nuestros hijos, ¿no? Creo que el tema de las comunas es un punto muy importante acá, ¿no? Sí, yo creo que una de las etapas, digamos, más elevadas que nos ha dado el proyecto de Chávez, ¿no? Como tal, ¿sí? Bueno, era una etapa que tenemos que trascender y nos decidimos a luchar para tener comuna aquí en nuestro municipio, porque no la teníamos como tal. Gracias a Yelén como tal, que nos vino a dar un impulso aquí fuerte, ¿eh? Muy agradecido con ella. Hoy tenemos ya comuna, ¿verdad? Registrada con mucho sacrificio, pero ya la tenemos, ¿no? Como tal. Y eso es parte de ese sueño de Chávez, el proyecto bolivariano, el proyecto de Cristo como tal, como él lo nombró y lo hizo y se inspiró a hacerlo. Y ahí está el proyecto y ahí estamos luchando con esas ideas de nuestro comandante Chávez. ¿Qué cosas aspiran transformar con la comuna socialista agroturística Los Queniques? ¿Cuáles son esos proyectos, esas aspiraciones que tienen como organización del poder popular? Bueno, ¿qué le puedo decir con respecto a la comuna y lo que queremos con la comuna? Pues imagínense, muchísimas cosas, ¿no? Cambiar todo el modelo que viene de hace muchos años atrás, ¿verdad? Un modelo de gobierno que de verdad no nos está ayudando mucho. Queremos algo, como quien dice, ¿verdad? Que el pueblo sea autoridad, sea poder como tal. Que eso es lo que nos ofrece la comuna, que seamos independientes de esos poderes constituidos que de verdad no nos están ayudando de mucho, y que el pueblo sea autosuficiente, ¿verdad? Y que el pueblo tenga las ideas para salir adelante, que no nos haga falta ayuda de más nadie, sino bueno, que nosotros salgamos y podemos. Con respecto al mercado comunal, fíjese, basta nada más salir a visitar a la gente y ver que y darnos cuenta que sí podemos hacer las cosas. Ahora imagínate que hagamos una comuna, tenemos la comuna, estamos con una parte legal ahí fuerte, ¿sí me entiendes? Tenemos poder constitucional porque estamos en la constitución, ¿sí? Eso, todo nos defiende, la ley nos defiende. Imagínate, tenemos todo el poder para hacer las cosas que verdaderamente queremos hacer en beneficio del pueblo como tal, ¿no? ¿Sí? Poder para el pueblo. Vamos a presentarle la comuna a aquellas personas que nunca han visitado el páramo tachirense. Vamos a tratar de explicarles cuáles son esas potencialidades que tenemos en este territorio comunero. No, pues esta comuna tiene mucha potencialidad, ¿no? Está en una parte rural, ¿sí? De montaña, tierra muy, muy fértil como tal, gente muy colaboradora, trabajadora, ¿sí? Producimos de todo. Tenemos desde café hasta queso, hasta bueno, pues lo que no nos imaginamos lo tenemos acá. Esa es la potencialidad que más que tenemos, esa, productores de la tierra, pues, cosecha y es algo muy muy fuerte porque de ahí dependemos, ¿no? De la tierra y de aquí depende también el centro del país y ojalá que nos podamos intercomunicar con otras comunas y hacer un intercambio comercial, ¿no? Eso es muy muy importante. Tenemos, ¿verdad? Que esta zona es fuerte en ese aspecto, ¿no? Yo diría que es una de las zonas más de las comunas que pueden salir más fuertes en el país, las que están en el campo, en la zona rural, ¿no? Que son muy productivas. tenemos una aldea prehispánica, turística y cultural también, sí. Y tenemos muchas zonas acá de montaña. Esto es un paraíso como tal. Y hay varios sitios donde podemos ir y bueno, hay ríos, cascadas, una cosa y otra por allí. Pero que bueno, estamos en eso también trabajando y con unos proyectos para potencializar lo que es el turismo como tal. Y de todo eso, pues estamos planteando esa cuestión con respecto a la comuna, ¿no? Para eso también está la comuna y estamos fuerte ahí con la comuna para potencializar un poco más eso, lo del turismo y la cultura aquí en el pueblo como tal. ¿Cómo pueden participar aquellas personas que no trabajan la tierra, aquellas personas que no se identifican como campesinos y campesinas en esta iniciativa del mercado comunal? ¿Cómo puede ser su forma de participación? Si tienen un saber, si prestan un servicio, ¿pueden también acercarse y participar de este mercado comunal del 26 de junio? Sí, exacto. Eso se había pensado y ya lo hablamos, ¿no? Porque no es solamente el campesino como tal el que produce en la tierra. Puede haber una señora que también haga unos pastelitos, una chicha, un masato, cualquier cosa también es útil. Ojalá que se acerque otra persona, qué sé yo, a cortar pelo, así como usted dice. Es que hay muchas personas que no pueden colaborar. Todo será dando a su debido momento y bueno, hay que empezar y activar la cuestión y la gente se irá animando poco a poco. El día que empecemos con la feria, pues bueno, ahí iremos hablando y iremos animando, que estoy seguro que la gente se va a unir y nos va a ayudar. ¿Cómo creen que va a ser recibido por los habitantes de la comuna esta iniciativa de un mercado comunal, el primer mercado comunal de la comuna, que intenta, bueno, acercar al pueblo esas necesidades que tiene en bienes y servicios de primera necesidad? No, pues pues la persona está consciente, ¿no? De cómo está la cuestión y al ver que hay un producto más económico acá y que hay un beneficio como tal para el pueblo, bueno, tiene que apoyar la cuestión, ¿no? Y tiene que darnos su apoyo ahí, porque imagínense, a los precios que nosotros vamos a dar como tal itinerario, pues tienen que darse cuenta que la comuna y que lo que queremos hacer es lo que funciona, ¿sí? Bueno, Wolfgang, usted es vocero del Banco de la Comuna y de alguna forma sabemos que el Banco de la Comuna persigue el ahorro comunal. ¿El mercado comunal que van a realizar no tiene como primer objetivo la obtención de una ganancia, sino que se va a vender a un precio solidario, un precio justo, para que sean beneficiados tanto productores como consumidores, como en la misma comuna? Entonces, cuéntenos qué se propone la Comuna Socialista Agroturística Los Queniques con este pequeño excedente que se va a obtener de la realización del mercado comunal. ¿A dónde va a ir ese ahorro comunal? ¿Cuáles son las primeras propuestas que tienen para vehiculizar esos recursos propios del trabajo genuino y libre de explotación que van a realizar con el mercado comunal? Sí, bueno, eso pues en parte... bueno, habrá un excedente, tiene que haberlo porque de verdad pues la comuna para ser autosustentable pues necesita tener ahí una parte monetaria, ¿no? Pues es imposible no tenerlo para poder movernos, gastos de papelería, una cosa y otra. Tenemos muchos proyectos que de verdad pues se necesita y se requiere un fondito ahí, ¿no? Un ahorro como tal, ¿sí? Porque aparte no es solamente que queremos hacer allí un mercado comunal, sino también tenemos otro proyecto de siembras, de semillas, de invernaderos, de bueno, muchísimas cosas, ¿eh? Pero pues necesitamos un apoyo económico. Esa es una de las ideas principales que necesitamos, que estamos haciendo con el mercado, ¿ves? Este fue un aporte comunicacional de Ayelen Correa desde la República Bolivariana de Venezuela, el páramo tachirense, para la web radio CDP La Biglietti.